solo la luna, la gente me tiene en la negra, reggaeton chifla. Ya no cocina, ni lava, ni plancha, ni limpia la casa, ni atiende a los chicos, qué barbaridad. Qué ganas tengo que la luna se case, Facundo trabaje y a Carmelo le tape en el hoyo que tiene por donde mirar. Porque Silverio, Facundo, Carmelo, la luna y mi negra me van a matar. Elena, que no me deja vivir. Facundo, ya no deja trabajar. Silverio, que ya no quiere torear. La luna, ya no se puede mirar. Silverio, cuando torea, no cambio por un trono mi barrera de sol. Elena, que no me deja vivir. Facundo, ya no deja trabajar. Silverio, que ya no quiere torear. La luna, ya no se puede mirar. Trabaja, negro, trabaja, y vive de tu sudor, porque así el pan que te comas tras la faena sabrá mejor. Elena, que no me deja vivir. Facundo, ya no deja trabajar. Silverio, que ya no quiere torear. La luna, ya no se puede mirar. Dicen que la luna tiene amores con un calejo, y que todita la noche con el gitano se ve. Mi negra está alborota con Silverio y con Facundo. Si esto no se termina, me llevan para el otro mundo.